El cambio de ciudad y de cargo influyeron decisivamente en su obra. En lugar de música instrumental, ahora le exigían música sacra. Entonces, Johann Sebastian produjo cantatas, escribió música para la Pasión, partes de la misa y composiciones del Magnificat. A estas hay que sumar las composiciones de homenaje, así como algunas obras de circunstancia hechas para aniversarios. Cumpliendo rigurosamente con los deberes que tenía encomendados, Bach encontró la manera de hacer algunos viajes, entre ellos el que realizó a la corte de Federico II el Grande, llegando a Potsdam el 7 de mayo de 1747, acompañado de su hijo Emanuel. Pero aún le quedaba por terminar lo que quizás fue la obra cumbre de su dilatado magisterio musical, la obra titulada El arte de la fuga. Y todo ello padeciendo una enfermedad ocular que poco a poco lo fue dejando ciego. El mal inexorable terminó por imposibilitarlo para componer. Una apoplejía contribuyó al deterioro irreversible de su salud. Bach murió en Leipzig en julio de 1750.